Lo que tú me dio, yo no lo vi más. No se olvida todo lo tu amor. Cómo se me ve, tú vienes igual. Gracias te lo di y te quiero más. Puedo morir así, no sabiendo nada más. Quiero morir así, me llevo a ti. Toda la noche soñando, me la paso todo el día. Toda la noche pensando, te recuerdo a ti. Sabiendo nada más, quiero morir así, me llevo a ti. Toda la noche soñando, me la paso todo el día. Toda la noche pensando, te recuerdo a ti. Soñando, te recuerdo a ti.